pasó desde que te vi otra vez, porque tu boca fue la que llamó a mi corazón dulce miel. Tu imagen tiene que florecer, ya no serás niña otra vez. Una gran suerte fue para mí volverte a ver. Niña mía, cuando estoy a tu lado te quiero más, porque cuando lejos, lejos estás te extraño más. Cuando estoy a tu lado te quiero más, porque cuando lejos, lejos estás te extraño más. Desde que te vi otra vez, porque tu boca fue la que llamó a mi corazón dulce miel. Tu imagen tiene que florecer, ya no serás niña otra vez. Una gran suerte fue para mí volverte a ver. Niña mía, cuando estoy a tu lado te quiero más, porque cuando lejos, lejos estás te extraño más. Cuando estoy a tu lado te quiero más, porque cuando lejos, lejos estás